Los bailarines aquí bailan por 100. ¡Ay, Tucumán, corazón del norte! El que no baila, que no me soporte, que esta noche es nuestra y no tiene final. El ritmo tucumano es algo especial. En la 25, el ritmo me pide que pegue un brinco. Bajando del cerro, cruzando el jardín, la noche se pone de fiesta por fin. Las chicas se arreglan, los changos también, buscando el boliche que suene de 10. Ya se siente el bombo, ya suena el metal. En la San Martín no se pasa nada. Aquí bailan por 100. ¡Ay, Tucumán, corazón del norte! El que no baila, que no me soporte, esta noche es nuestra y no tiene final. El ritmo tucumano es algo especial.